Bueno, y estamos en el último bloque de El Ágora. En este momento vamos a conversar con Carlos Quiroga. Él es concejal de Unidad Ciudadana. Lo tuvimos hace una semana en el piso. Ahora lo tenemos en comunicación telefónica. Podría ser nuestro panelista en cualquier momento. Lo podemos poner de panelista. En esta ocasión vamos a charlar sobre un pedido de informe que va a presentar mañana en la sesión del Consejo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, vos vas a presentar un pedido de informe por algunas cosas que estuvieron pasando desde el municipio antes de las elecciones, ¿no es cierto? Sí, en realidad son dos proyectos, dos minutos de comunicación. En una preguntamos el origen de los elementos, materiales de construcción, electrodomésticos y demás que fueron repartidos con una extraordinaria intensidad en las semanas previas al comicio. Y en el otro también consultamos sobre el dinero que se entregó a los feriantes de la feria que está detrás de la vieja terminal de ómnibus, conocida como el Chaperío, que nos consta en los últimos 4 años, esta gente estuvo desesperadamente reclamando del municipio una ayuda, un respaldo, que curiosamente llegó en la inminencia del comicio, con lo cual, digamos, hay inevitablemente un, no sé si intencionadamente o no, pero como consecuencia, un condicionamiento del voto, y nos parece absolutamente inapropiado. En el ámbito de la entrega de elementos de materiales de construcción, electrodomésticos y alimentos a las personas que seguramente lo necesitan, pero bueno, este es un gobierno que se caracterizó por su escasa generosidad a lo largo de todo su periodo. En el ámbito social, se ejecutaron 80 millones de pesos durante el año 2018, y ahora de repente aparece todo esto, que por otro lado no tenemos ninguna constancia en las páginas web del municipio de la adquisición de esos elementos, por lo tanto se supone que vienen de otra jurisdicción y queremos que se nos explique. Nos parece que son recursos públicos que se usaron más allá de la justicia de los destinatarios en recibir la ayuda, es la temporalidad en la que se usa, porque tranquilamente estas entregas podrían haber sido permanentes, porque la gente viene demandando desesperada desde hace muchísimo y no ocurrió sino hasta las 2 semanas previas a la elección. Y ahora estamos recibiendo gran cantidad de comunicaciones, de mensajes de vecinos con muchas dificultades sociales que no han sido incorporados en este reparto, y si a nosotros cuando nos toca y qué pasa con nosotros, si van al municipio y dicen que no hay, pero hubo. También queremos saber de qué modo confeccionaron, con los que parece bastante discrecionalidad, las listas de beneficiarios, ¿no? Claro. Lo presentamos, lo vamos a pedir sobre tablas, ojalá mañana pueda ser tratado y acompañado por el oficialismo. Carlos, cuando decís que no figura en el portal de la municipalidad, te referís al portal Bahía Compras, ¿verdad? Claro, ahí no hay ninguna compra, por ejemplo, de heladeras, que en un número muy significativo fueron entregadas a muchísimos centros de jubilados. No es que no los merezcan y que no lo necesiten, el tema es que estaba todo esto siendo reclamado por años y nunca hubo resolución sino hasta ahora, lo cual es naturalmente un aprovechamiento electoralista usando recursos del Estado, digamos, entre todos le financiamos la campaña Cambiemos, como se la financiaron todos los presupuestos de provincias gobernadas por ellos y el de Nación, y hasta con la deuda externa. Pero bueno, ya pasó, nosotros no quisimos alertar antes sobre esto, lo hicimos a través de nuestras redes sociales solamente, para que no fuera interpretado como parte de una campaña sucia que el oficialismo encaró en el último tramo cuando temía que el resultado podía serle adverso. Seguro, aparte como vos decís, está muy bien que se atiendan las necesidades de la gente, pero tendría que haber sido una política pública y no una política electoral. Pero también quería aprovechar para preguntarte, vos decís electrodomésticos, algo dijiste de heladeras, ¿qué más se ha repartido? ¿Qué otros electrodomésticos tienen conocimiento que se hayan repartido? Fundamentalmente heladeras, algunas cocinas en algunos hogares que lo estaban reclamando hace rato, materiales de construcción, mucho tirante, mucha chapa, ladrillo, cemento, y también comida. Nosotros tenemos algunas compañeras y compañeros que hacen trabajo solidario en barrios y les llamaba mucho la atención que en los 20 días previos a la elección no recibieron ninguna solicitud de alimentos, que antes era moneda corriente. O sea, lo que estuvo, todo el tiempo que lleva este gobierno, 3 años y medio largos, estuvo obturado, bueno, de repente se destraba y empiezan las entregas justo antes de la elección. Y nosotros, insisto, no estamos con esto cuestionando el resultado electoral. Yo creo que estas entregas, este uso discrecional de recursos públicos para condicionamiento del voto. ¿Pueden explicar apenas una partecita de lo que fue el resultado, que con mucha holgura le benefició a Cambiemos? Pero, digamos, es nuestra responsabilidad no dejarlo pasar y exigirle al Ejecutivo las aclaraciones respectivas, ¿no? Carlos, en esta entrega de materiales, yo pude conversar con algunas personas que trabajan en el territorio o personas mismas que han recibido estos electrodomésticos, y también nos comentaba que había mucha gente que iba o personas que iban a llevar los materiales de parte de Ignacio Caspe, que era un funcionario municipal que en su momento fue corrido de su cargo por tener acusaciones de acoso de parte de distintas mujeres del barrio, que más allá de lo que pasó con la causa, él no se reincorporó a sus funciones, por lo menos de manera formal. ¿A vos te ha llegado este comentario? ¿Tenés constancia de eso? No, constancia lo tenemos, pero sí hemos escuchado comentarios de que habría sido contratado para trabajar a destajo durante ese tiempo. También sabemos de la existencia de una ONG que habría recibido estos elementos seguramente de provincia y que estuvo repartiéndolas con sus dirigentes, acompañados del senador de Leo, de gente del municipio. Así que son muchas cosas que tienen altísimo interés público y que el Ejecutivo tiene la obligación de responder cuanto antes y de aclararlo debidamente. Más allá de que repartir cosas a gente que le hace falta no configura un delito, yo creo que es muy interesante ver el fallo de la jueza Servini de Cubría cuando ordenó suspender al Ministerio de Dante Sica la entrega de un subsidio extraordinario a personas en dificultades, justamente no porque no lo merezcan ni lo necesiten, sino porque ante la inminencia de la elección se trata de un claro intento de condicionamiento del voto, y eso la ley lo contempla como para advertirlo y evitarlo. Carlos, la última vez que conversamos, una de las cuestiones que criticamos de la gestión de Héctor Gá y específicamente del manejo del Consejo Deliberante era que no específicamente del Consejo Deliberante, me corrijo, sino del hecho de que los pedidos de informe que cursaba el Consejo Deliberante al Departamento Ejecutivo no eran respondidos, e incluso en el debate Guy dijo que él los respondía personalmente, dijo puedo dar nombres y eso. ¿Tenés alguna esperanza de que se conteste esto, que de alguna manera, como vos decís, si bien no hay algo que sea ilegal, de alguna manera choca con el discurso de la transparencia y con el tema del aprovechamiento de que siempre se dice que se hace desde el peronismo, que se reparten cosas para las elecciones y que después la gente queda en la pobreza? Parece que hoy esa visión le cuadra más al oficialismo local. ¿Tenés alguna esperanza de que el intendente responda esta minuta de comunicación en este caso? Mira, más que una esperanza por parte nuestra, está la obligación por parte de ellos de hacerlo. En eso vamos a ponernos muy rigurosos y muy firmes. Cuando Gay dice, ¿por qué no me vienen a preguntar a mí? Yo les cuento. Digamos, la regla establece que la modalidad para conocer estas cosas es a través de minutas de comunicación, con una redacción tipo ya especificado en la norma. Si no le gusta, le parece arcaico y burocrático, pues que promueva la modificación del reglamento y trabajaremos de otro modo. Por ahora, la manera que tenemos, la herramienta con que contamos, es ese. Además, me parece que lo escrito le da fehaciencia a la respuesta, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Creo que ya lo conversamos el otro día, cuando Gay dijo en el debate, he recibido a concejales de la oposición y les he dado respuesta. Bueno, esos concejales no hemos sido ni Gisela Gigliani, ni Walter Larrea, ni yo. Bien. Y la última pregunta, Carlos, que ya estamos sobre el final del programa. ¿Qué expectativas tenés para este periodo nuevo que empieza con la asunción de los nuevos concejales, de la dinámica que va a tener el Consejo Deliberante? Tenemos una gran expectativa, estamos diseñando nuestra estrategia de trabajo. Si bien Cambiemos va a mantener la mayoría absoluta, le va a alcanzar para cualquier tema con el doble voto del presidente, va a haber un escenario político absolutamente distinto. Federico Subieles, encabezando el espacio opositor, ha reunido nada menos que el 41,5% de los votos, que históricamente del 83 para acá significó en muchos turnos electorales el porcentaje suficiente para ganar una elección de intendente. Es decir, no hay una oposición atomizada, sino que hay un fuerte polo opositor. Y además tenemos que perder de vista que este espacio político del que formamos parte le va a tocar administrar todos los estamentos representativos de organismos de provincia y de nación que tiene asiento en Bahía Blanca. Es decir, en nuestras manos va a estar el Consorcio del Puerto, Radio Nacional, el PAMI, ANSES, una delegación que seguramente aparecerá cuando se cree el Ministerio de la Vivienda de la Nación, el Ministerio de Trabajo de Provincia, el Ministerio de Trabajo de Nación, y todo eso significará la necesidad imperiosa por parte nuestra y también del oficialismo local de generar acuerdos que permitan avanzar en mejoras y progreso para la ciudad y para quienes aquí vivimos. Así que creo que se plantean 2 años por delante de una necesidad política de acuerdos y de generar consensos, y que me parece todo esto que te acabo de decir neutraliza esa fortaleza que repite el oficialismo por una cuestión de número, de quedarse con la posibilidad de votar lo que se les antoje. Habrá momentos en que digamos, necesitarán de nosotros para gestionar en provincia, en nación, cuestiones que les importen, y bueno, y eso será, digamos, tenido en cuenta a la hora de discutir proyectos nuestros en el Consejo. Así que estamos con mucha expectativa, muy positiva, y sobre todo con mucha fuerza que nos contagia sus fieles, ¿no? Que con el espíritu de deportista profesional, después de la derrota, que no la esperábamos, estábamos todos convencidos de que hoy estábamos por empezar a gobernar, pero en 24 horas hizo su propio duelo y ahí está avanzando. Bueno, aquello ya pasó, ya fue, ahora lo que nos espera es esto y ahí vamos a ponerle toda la energía. Bien, sí, de hecho hace unos minutos atrás, antes de llamarte, escuchamos las declaraciones de Nardelli en el programa Enfrentados, donde hablaba de hacer un bloque regional más que partidario. Así que parece que efectivamente va a ser en ese sentido que vos señalás. Bueno, Carlos, te agradecemos por esta comunicación. Lamentablemente ya estamos sobre el filo del programa, pero bueno, es un tema interesante este. Por favor, mantenernos informados. Vamos a estar siguiendo también lo que pasa para comunicarlo. No, ha sido un gusto y a disposición para cuando crean oportuno. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Carlos.